Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están, queridas y queridos amigos? Buenas tardes. Esto es Tierra de Cronopios. Acá en Radio La Minga, Villa Jardino. Y salimos en simultáneo por cable coaxil. Qué viejo es eso. Es un cable que va por la estratosfera. Chiste malo. Y llega, sí, como dijo uno, que mejor ni hablemos. Llegamos a FM La Garabato de San Marcos Sierra. Le mandamos un beso a Toti, a Nico Mano, a toda la troupe, todos los chicos de allá de San Marcos. San Marcos, qué lindo San Marcos. Espero que la estén pasando bien. Acá estamos en Jardino, en FM La Minga. Un día hermoso, no se olviden. Un veranito. Divino, un veranito adelantado, digamos, pero bueno. A mí me gusta el invierno. Hasta las 5:30 de la tarde, porque ahí empieza a venir el fresquete. El viernes va a nevar de nuevo, así que lo lamento. Dicen que va a nevar de nuevo. Bueno, 5 bajo cero, va a ser viernes, sábado y domingo. Peor que la vez que nevó, entonces. No, tuvimos 9 en Los Cocos. 9 grados sí, bajo cero. Una noche 9. ¿Fue ese día que no nos levantamos? ¿Se acuerda que la pasamos muy mal porque no teníamos la salamandra? No teníamos, ahora sí la tenemos. Bueno. No se olviden nunca que tenemos la Biblioteca Leopoldo Lugones delante de esta trilogía, la FM La Minga en el medio y detrás La Nogalera, un teatro maravilloso, de gente maravillosa, así que usted puede venir a curtir aquí, puede venir a vivir, a tener sensaciones. ¿Me invites a la gente a vivir acá? Bueno, a vivir es momento. A vivir sensaciones. A vivir sensaciones, momentos, eso es lo que tenemos. No lo olvide, estamos aquí en Villa Jardino. Volvemos a reiterar, estamos saliendo en simultáneo con FM La Garabato de San Marcos Sierra. Bueno, ¿usted quiere comenzar diciendo algo? Y tengo varias cosas para contar. Ah, perdón. Anuncios. Nos habíamos olvidado. No. No está Sofi, la Hoy la linda. Está Andrés. Está Andrés, que tiene un apellido raro que no lo puedo pronunciar. ¿Cómo es su apellido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Andrés Lamuedra. Lamuedra. Pero después, ya que estamos... La Muedra me suena medio gallego. Y va bien orientado, es de la región de Soria, de España, sí. Ah, bien. Bien. Está bien. La apuesta la ganabas. La apuesta la ganaba. Bueno, bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Bueno, dígame, señor. Pachi Franco presenta La Lunera, recital de poesías. Músico invitado Sebastián Kusselman y Mar Llanos. Jueves 24 de julio, 19 horas. Salta 462, Capilla del Monte. Perfecto. ¿Sigo? Sí, porque también tenemos títeres para los gurises. Sí. Que también es Pachi Franco y Carlos Danza. Titiriteros de aquellos. De la época. De los primeros hippies. Ya van a venir. Sí, ya van a venir. Martes 22 de julio, 17 horas, Sala Poeta Lugones. Bien. Como estamos en vacaciones, hay muchas actividades. Exactamente. Hoy, bueno, son todas de capilla, después tenemos algo de En la Cumbre. Perfecto, bien. Grupo de Teatro del Faldeo presenta Adentro, de Mauricio Dayub, también en la sala Dayub. Poeta Lugones, miércoles 23 de julio, 20 horas. Lo recomendamos, una obra muy buena. Yo vi una obra, una película de Dayub, que él daba vuelta en bicicleta. ¿No te acordás de eso? No. Bueno, ahora lo vamos a... Qué hermosa, una película hermosa. Bueno, ¿escuchamos música? ¿Cómo no? Y volvemos, vamos a escuchar a Fela Kuti y volvemos aquí a Tierra de Cronopios. Thank you. Este era un capísimo Fela Kuti. Sí. Músicos rarísimos africanos que iban a Europa. Es un jazz moderno. El hijo Swan, creo que se llama Swan, algo así. Reivindica la música. Me parece que también tenía una hija. Muy loco. Revolucionó Inglaterra con su música. Bailaba medio en bola. Era muy loco todo. 30, 40 músicos, mujeres. Loquísimo. Años 80. 70, 80. En los 70, 80. Creo que lo rajaron de África. Hablando de músicos, murió la hija de Gilberto Gil, de 50 años. La. Mira qué loco. Bueno. Acá lidiando con Carlitos Rosán, que no se puede conectar. Bueno, le íbamos a mandar saludos, pero si no se puede conectar. No serás vos, Carlos, ¿no? Le mandamos saludos a Morsa Reynoso de Dolores, sí. A Luz Paz de Yardino. Bueno, también a Lautaro Dores, que nos manda saludos. Ah, desde Buenos Aires. Claro, desde Buenos Aires, que ya estuvo aquí en vivo, por teléfono, obvio. Tenemos a Romina Power Shell. También, sí. Desde... Ecuador, desde Quito, y a Grace Varela desde Torrevieja. Hubo un incendio en Torrevieja, España, muy grosso, y bueno, me contaba que hacía 46 grados de calor. Bueno, estaba fatal, había una ola de calor. Acá tuvimos una ola de frío y ahora viene otra y allá ola de calor. Exactamente. Por 48, eso 47 grados, impresionante. Exactamente. Así que, bueno. Ya estamos esperando a Cecilia Breyer, que está en zona, así que en cualquier momentito va a estar entrando. Un lujo va a ser tenerla. Bueno, y tengo también un par de avisitos más, ¿puedo? Compra, por favor. De amigos. ¿Cómo no? Kit Espinillo. Este sábado 2 de agosto en la Sala Carafa, 20 horas, La Cumbre. Muy buena es la banda de Kit Espinillo, ¿eh? Así que ahí un abrazo también a Magú Fontanet. Bien, le mandamos un saludo. Una gran banda, ¿eh? Sí, bandón, ¿eh? Sí. La verdad que para la zona, con algunos músicos, está La Araña, en batería, que es un batero infernal. Creo que era el batero de la Mississippi. Sí, muy bueno. Estuvieron acá. El bajista de Los Tipitos, el primer bajista de Los Tipitos, o sea, una banda alucinante, Kitty Espinillo. Sí, estuvieron acá, muy grosos. Estuvieron dos veces, ya vinieron aquí. Y por último, Samba Rumel y Ansou Conde de Guinea. Exacto. Van a tocar en Utopía. En la calle 25 de mayo 230, Capilla del Monte, con músico invitado Franco García. ¿Cuál es la 25 de mayo? El jueves. El jueves. 20 horas. 20 horas. Y va a estar Franco. Utopía. Como músico invitado, Franco García, nuestro amigo Franco García. ¿Dónde queda el 25 de mayo? ¿Cuál es? No, yo te soy un desastre. Utopía, no te. Sí. Ah, al lado del club. Sí. ¿Te acordás a lo que una vez entramos y claro, no había nada? Esa es la 25 de mayo. Ahí está, claro, al lado del club de Capilla, la de Valpiza, por dentro. Exacto. Bueno. Así perfecto. Que un montón de hay cositas para ir a ver. Hay mucho movimiento, muchas cosas para ver y de muy buenos espectáculos, realmente maravillosos. Bueno, ¿y cómo anda la cosita, la cosa? ¿Bien? Para mí no, pero para usted. Y para mí, qué sé yo, no sé qué decirte. Está complicadísimo. No me quiero quebrar, pero estoy doblado. Me doblaron. No, por eso. Yo ya no tengo opinión. Digo que simplemente... Cuando hablamos con alguien, con la gente en común, quedamos sujetos a que uno no puede hacer nada. Y la verdad que para hablar al pedo y que no resulte, que no haya cambio cuando uno habla con el no sé, el lechero, ¿no? Porque no se vende más la leche por la calle, pero habla con, no sé, con el panadero y el panadero dice, pero está todo bien, pues ya va a cambiar, ya va a cambiar. Bueno, hoy vi un video de un jubilado, sí, que decía que los jubilados teníamos que tener paciencia, pues somos los dos jubilados, perdón, acá estamos, y cobrando la mínima, agradecemos que tenemos otros ingresos, ¿no? Si chiquito, no viviríamos. Este jubilado decía que bueno, que había que tener paciencia, que se mueran un montón de jubilados. Yo soy pelotudo, pero yo realmente, decía, loco. A ver, ¿vos te ofrecés como voluntario para morir primero? ¿No? Porque yo digo, qué loco. ¿Tipo qué? Y él decía, bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar que se mueran jubilados, ya vamos a estar mejor. Pero digo, ese discurso, ¿de dónde sale? ¿No? Porque hay como un sometimiento y una cosa de, nos tenemos que morir para que la cosa mejore. Vos me hablas de un tipo grande, yo te hablo de un tipo de 35 años que dice... ¿Qué pensás de la policía que le pega a los jubilados? No sé, qué sé yo. Me tendrían que pagar para saber lo que se siente. No, le dijeron, ¿vos lo harías? Sí, si me pagan, sí. No era un lumpen. Era. Entonces yo trato, digo, a ver, con mis 67 años, digo, ¿cómo me embarco? 8, voy a cumplir el 12 de agosto. No me rompan que soy de Leo y se me salta la cadena en cualquier momento. No. Oye, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaba toda esta menesunda de gente, no sé, falaz, ordinaria, vulgarota? Siempre estuvieron, lo que pasa grandes, es que ahora hay más. No, pero vos 35 años, en 5 años no cumplís 35. O sea, vos tenés que tener, para eso, vos liberás un camino. Vos vas por un camino, o sea, ese camino. A ver, yo ya no puedo opinar porque ahora el teléfono, hay un montón. Yo soy de la biblioteca, el disco, el vinilo y el cine. Y el Broly. O sea, la biblioteca, el Broly. Bueno, eso, pero... Eso. Pero digo, esa cabeza... Es muy peligroso ser tan pelmazo, ¿no? Bueno, o sea, es re peligroso, tenemos a Andrés, loco, que es más joven, pero el otro día escuchábamos un análisis que explicaba que esta campaña se ganó gracias al laburo en las redes. Entonces, vos ya sé que a vos te cuesta eso entenderlo, pero digo, hay un gran laburo. A mí no me llenas la cabeza, mira. Pero a mucha gente sí. No puede ser esto, Estela. Sí, porque, puede ser. Gordo, escúchame. Porque el sistema neoliberal es así, nos viene formateando desde hace muchos años. La educación, y ahora en un ratito cuando esté Cecilia quiero hablar de una película. Prepárense porque tiene que ver con esto. Madera, la que pero se digo, viene. Bueno... sería una explicación para lo que está sucediendo. Este estudio está bien, que... Me llama Juan y me dice, che, vos sabés que todos... Ayer vimos una película extraordinaria. Claro, por eso. Ahora que venga Ceci vamos a hablar de esa película. O sea, es muy loco esto. Yo tenía un amigo cuando era chico, Alejandro Levati. Y había una plaza en Rosario, la Plaza Sarmiento, que tenía estacionamiento, y todos los que cobraban, los que trabajaban, eran chicos de Hilar, que en sillas de ruedas, chicos con problemas de pie. Entonces, él me dijo una vez algo, me dice, nos vamos a parar acá, Borgonovo, Marcelo Rullán, y le vamos a decir a la gente que para cruzar por la plaza tiene que ser socia de la plaza. Sí, ahí Alejandro, loquito, un loco increíble. Entonces pasaban los pibes, sobre, perdón, ¿el carnet? ¿Cómo? El carnet de la Plaza Sarmiento. No puede pasar por acá, tenés que ir por la vereda de enfrente. ¿Y lo hacían? Sí. Bueno. Los pibes de nuestra edad, algunos un poco más grandes y más chiquitos, ni no veían, nos veían y ya cruzaban de vereda. Pero digo, vos te referís a eso, evidentemente, o sea que somos unos monitos. No sé, pobres monos, no sé. No, si por eso, yo los monos los quiero, los adoro los monos, conviviría con un mono. Un mono antes es incapaz de hacer las maldades que hacemos. Exactamente, te puede sacar la banana de la boca. Pero yo digo, y no entiendo, o sea, no me da el bocho, no me funciona, no lo puedo, no lo admito, a eso voy. Bueno, el otro día hablábamos de que vimos la serie Menem, ¿no? Que nos encantó, no sé si la viste. La estoy viendo, sí. Ah, sí. Bueno, mis hijos también justo la están viendo. Y nosotros que vivimos la época, vos decís, wow, ¿no? Que se vuelvan a cometer los mismos errores, no aprendimos nada. Están por privatizar a ISA. Es lo mismo, ¿eh? Es idéntico, pero este tiene olor. No, pero y te digo que me lo decían mis hijos, ¿no? Menem era más simpático. Claro, era, por lo menos era cautivador. Era entrador. Era un chanta. No era agresivo como es este tipo. No era. Bueno, cambian los tiempos también. Claro, claro. Sí, claro, pero el modelo. Pero el estamos modelo, al borde de privatizar a ISA. Claro. ¿No? O sea, ahora volvemos para atrás y nos remontamos a los años de Menem y volvemos a privatizar todo. Pero yo pensaba que AISA lo que ya no estaba sirvió, privatizado. O sea, yo pensé que ya estaba privatizado. No. Y se lo privatiza. Entonces yo, estamos al horno. Para mí, o sea, como viene, estamos al horno. Escuchamos, ya está con nosotros Cecilia, que ahora la vamos a recibir. ¿Cómo anda, Cecilia? ¿Todo bien? Buenas. Es lindo haber venido. Gracias por haber venido. Por favor. Ahí de la tierra de los ovnis. Sí, hoy me hablaban de eso, de los ovnis. Yo vi tres luces, no 25 años. Déjense de jorobar. Nunca. Tenemos Cecilia un programa. Tenemos un señores. Programa. Hoy sí que tenemos un programa. Habemos programa. Ya volvemos. Vamos a escuchar escuchemos música. Un tema musical. Vamos a la tanda y volvemos. Bien. ¿Te parece? Chau, ¿qué tienen ganas de escuchar? Lo que viene, no sé cuál es la que viene, me parece que te dice Jamiroquai. Sí, lo tenemos. ¿Vamos? Vamos con Jamiroquai. Vamos por allá. Ya volvemos. We'll be right back. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcó. Escúchalo los viernes, 16 horas, por Radio La Minga. 94.7. Gambeteando el algoritmo. ¿Querés decirnos algo? WhatsAppianos al 3548-506799. 3548-506799. Comunicate, estamos esperando tu mensaje. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Bueno, ya estamos aquí con la invitada. Cecilia Brayer, bienvenida. Perfecto. Bienvenida, muchísimas Cecilia. Gracias por invitarme. Aquí bueno, estoy feliz. Aquí es realmente maravilloso. Estás en un lugar donde delante hay una biblioteca. Perfecto. Esta es la radio y detrás hay un teatro. Lo conozco, el Teatro de la Nogalera. Mira, ahí está. Vine a hacer un curso de folclores de América. Ay, qué ritmos lindo. De América. Mire. Mucha bueno. Gente conoce la Nogalera. Sí, he venido varias veces, sí. Ah, muy bien. Sí, bueno, sí, sí. Acá tenemos. Bueno, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy bien. Feliz de estar en Giardino, que hace mucho, mucho tiempo que no vengo. Y que tiene directa relación con mi poesía. Ahora, ¿con? Con mi poesía, sí, porque venía a leer a los talleres literarios aquí. Las primeras veces que leí en público fueron aquí en Villa Giardino. Ah, mira vos, qué bueno. Así que te trajimos de regreso. Me trajeron de regreso a esos recuerdos. ¿Qué año llegaste acá a la Sierra, Cecilia? Sí, al 2000. ¿2000? Sí, hace bastante. Hace bastante. Capilla. Sí. Llegué, sí. Siempre sí. Capilla. Uy, hablamos de 25 años. No me dan años. La ciudadanía todavía, o sea... No. No. No te la dan, no te la van a dar tampoco. No. Me pasa no. Un poco por las ideas políticas, pero también por que los nacidos y criados no son como los venidos y quedados, y toda esa claro. Cuestión... Ah, recién hablábamos de eso en la... que nos encontramos con una con Nick y los Vic. Con un amigo en la plaza de Gallardino y decíamos eso, ¿no? Que sigue habiendo esta cosa de las peleas, somos, y yo le dije, somos la segunda conquista. Ah, sí, no nos bancan. No. No, bueno, yo tengo no todos, perdón, no pero, generalicemos, no, pero no. Digo somos como los invasores. Claro, como pero una siendo, segunda invasión. Que siendo la mayor parte de la población, no tienen cargos públicos. Casi la gente que vino de fuera pero no tiene cargos públicos. Cuando yo vine acá, mis hijos, cuando vine acá en el 95, la directora de la escuela y la mayoría de las maestras eran de Santa Fe o de Buenos Aires. Ah, mira. Bueno. Después, por una cuestión que se fue. Fue por otro lado, la directora, las maestras eran originarias del lugar, uh-huh. ¿Sí? Pero yo te estoy hablando de hace 30 años atrás y estaba ahí peleado. Se ve que y después, después hubo... pasó otra cosa, porque yo tengo varias conocidas docentes sí. Que no les permitieron el traslado de Buenos Aires acá. Ah, eso era, claro. No les dieron claro. Cargos. Después del año 2000, claro. Hubo una ley, o sea, cambió el título, algo. No se podía, no había una traba para revalidar. Y otra cosa, no había colegios Waldorf, no había Cosetini, no había otras instituciones que no fueran, o las privadas, o las públicas. Religiosas en general, sí. Exactamente, sí, religiosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, había... Pero cambió, claro. El movimiento Vic. El movimiento Vic. Yo tuve que escuchar esto, ¿no? Porque ustedes vinieron a alterarnos las costumbres. Entonces yo pregunté qué costumbres habíamos alterado. A imponer sus costumbres. A imponer sus costumbres. ¿Cuál sería eso? Halloween. Yo a lo cual quedo perpleja, porque dije, yo no festejo Halloween, nunca lo haré, jamás no, lo festejaré. No, nosotros tampoco. Además se festeja en la cumbre, dije, o sea, Halloween empezó como una moda sí. En la cumbre. Sí, entonces, sí. No. Digo, y mirá, Capilla ahora también, ¿eh? Claro, pero qué culpa, no es de los... ¿Qué culpa no tiene los, el no, tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? O sea, no, yo no cambié ninguna costumbre. Además le dije, mira, yo soy mendocina de nacimiento. Bien. A mí nadie me saca las costumbres propias. O sea, no hay que ser permeable al cambio de costumbres. Si claro. Uno, si uno, bueno, está aferrado a ellas, o sea... Yo te comento, el Halloween se festejaba en el Pungo, exacto. Un lugar de la cumbre. Conozco. Era algo privado. Chetísimo, eran todos los chetos, iban y se disfrazaban de Drácula y de vampiras. Y Cecilia de, ríe con en, sol, en un ¿no? momento determinado, esto estoy hablando yo que la primera vez que la vi quedé espantado, porque no, yo llegué en el 95 y 96, 97 viví en la cumbre. Cuando yo vi eso, digo, qué loco pasó? Esto. No había chicos por la calle, ¿eh? No. Era el Halloween, pero se festejaba en el Pungo, ¿sí? Que es un bar ahí en el Camino de los Artesanos. Entonces, después, a través de... Yo creo que fue en el 2010, salieron a la calle los niños y las niñas. Con la calabaza. Con la calabacita. Y todos los nativos disfrazados con las mamás... Se impuso. O ellos mismos, no, ellos no es mismos, que se impuso. Una a ver. Moda. Una moda. Es una moda. Es lo que decíamos de lo que hablábamos de la película, que sería hermoso poder hablarlo con, cuenten, con Cecilia. Porque veníamos hablando de lo que está pasando en el país. Ajá. Inevitable, parece que cada comienzo del programa de los lunes tenemos que hablar del mismo tema. Ajá. Se nos impone. Uh-huh. Y bueno, ahora estaban por privatizar a AISA, digamos, y yo contaba de un jubilado, te lo cuento, Ceci, que decía, bueno, que todo va a mejorar cuando se mueran muchos jubilados. El señor, él era jubilado. Ah, sí, sí. Bueno, lo hizo la presidenta del Fondo Monetario. ¿Te acordás de Christine Lagarde? Christine Lagarde, que decía que el mundo estaría mejor si se disminuyera la población adulta mayor. Digo, ella ahora debe tener 80 años. Y ella en ese momento ya era de la tercera edad, que yo me acuerdo que lo que me salió a decir, y bueno, ofrecete vos primero. Es que no hay edades, hay dineros. Es decir, viste que la gente dice, hace frío. No, lo que no hay es plata para calefaccionarse. Es un problema de distribución de la riqueza. Tengo frío, claro, obvio. O sea, viste que le echamos la culpa al clima. No es el clima, es la distribución de la renta. ¿Qué va a hacer? Así que van a privatizar a Isa. Bueno, me extraño. Bueno, van a privatizar a Isa. ¿Y qué está pasando con esto de que la gente acepta esto como que, bueno, ya está y es así, y ya va a mejorar y la tenemos que bancar? Y entonces, justo anoche vimos una película que se llama El experimento de Milgram, un psicólogo social de Estados Unidos de la Universidad de Yale. Es larga la película, no vamos a contar todo, pero él tenía una lista de preguntas y tomaba a dos personas. Sí. Y si se equivocaba, una de las dos personas hacía de maestro y la otra de aprendiz. Ajá. ¿Sí? Los dos. Ay. Bueno, ¿y las preguntas sobre qué eran? Nada, era como que tenías que recordar unas reglas mnemotécnicas. Ajá. ¿No? Muy difícil, porque la leías una vez y te la tenías que acordar. Obvio. Entonces, el que hacía de maestro, cuando el otro se equivocaba, le tenía que dar una descarga eléctrica. Ah, bueno. Y empezaba de 20. Empezaba de 25, 20 5. A 40, a 60, hasta 400 voltios, supuestamente. Bien. Sí. Entonces, el otro se equivocaba todo el tiempo, obviamente. Entonces, la persona que hacía de maestro los miraba a los que los habían llamado, obviamente les pagaban para hacer este experimento, y le decía, no, le está doliendo, paro. Y los tipos le decían, no, seguí. Entonces seguían. Y seguían casi todos, el 70%, seguía aplicando, pese al dolor del otro, les daban la descarga. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, de 100, uno se retoba y le dice, no, yo, si le duele, yo no, bueno, pero vos aceptaste, sí, pero yo no sabía que le iba a doler, no, yo no sigo. Uno solo, ponele. ¿No? Entonces decía, bueno, está bien, andate. Pero primero intentaban de que se quedara diciéndole solamente, bueno, pero vos quisiste hacerlo. Claro. El tipo seguía mandándole las descargas. El otro gritaba, decía, me voy a morir de un paro cardíaco. Y el tipo le seguía aplicando. Entonces, ¿a qué llega este psicólogo? ¿A qué? ¿Pero el psicólogo narra la experiencia o él es el que participó de la experiencia? No, él la pensó y la llevó a cabo. O sea, es un asesino. No, pero espera. No, también que lo propone, ponele que lo acusan, porque también expone a la gente a un estrés, bla, bla, bla. Era una farsa, en realidad. Pero estaba armado. Claro, estaba armado. No era verdad que le daban la descarga al otro. El otro era un actor. Que simulaba la descarga. La reacción de las personas. El único que era víctima era el que hacía de maestro. Claro, bien, la víctima psicológica. Ahora, sí, víctima psicológica. Cuando digo la palabra asesino, perdón que te interrumpa un poquito, es solamente, aunque no sea verdad, planificar hacer sufrir a alguien que por dinero aceptó algo que a lo mejor lo necesitaba, es una forma de violencia simbólica muy grande. Bueno, claro. De eso, por eso a él después lo critican mucho, obvio, lo juzgan, obvio. Está bien. Ahora, él lo que decía es, ¿cómo puede ser que toda la gente esté educada para obedecer aunque te manden a hacerle daño a otro? Ajá. Esto es lo que él quería comprobar, y lo comprueba. Bien, ¿y qué le falta a ese, digamos, a esa pregunta que él se hace? ¿Cómo puede ser que la persona le falta ir a las causas? Bueno, a eso él apela, a él dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos educando que la gente se somete y maltrata por una orden que ni siquiera es de una autoridad que vos me decís, a ver, no sé, vinieron y te apuntaron con una pistola. No, el tipo por su propia voluntad seguía metiendo el cosito. Porque alguien le decía, y bueno, seguí, no pasa nada, ¿no? Le duele y nada más. No hay más propia voluntad. No hay. No hay propia voluntad. Vos decís, por su propia voluntad. Ya no hay, o sea... Bueno, a eso queríamos irse, sí. Claro, ¿qué claro. está pasando? Uh-huh. Que no hay más una autocrítica, una posibilidad de una voluntad. Personal. ¿Qué está pasando? ¿Puedo contestar como psicóloga acá? Sí, como lo que quieras. Bueno, para la audiencia que no sabe, que además vine como poeta, pero además soy licenciada en psicología. Yo tengo una teoría personal acerca de que no hay más individualidad. Que uno dice, vivimos en la era del individualismo. Mentira. O sea, la gente piensa en masa. Piensa con el pensamiento masa. Y después le dice yo. O sea, después pone adelante yo. Yo pienso, yo quiero, pero en realidad está pensando lo que piensan los otros, está pensando lo que le dicen que tiene que pensar. Exactamente. Y haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Eso se llama pensamiento masa. Con la diferencia que antes se decía, nosotros pensamos. Nosotros los rockeros, nosotros los fulanos, pensamos. Se usaba el nosotros. Ahora se usa el yo. El nosotros lo usan las personas que quieren cambiar algo. Uh-huh. Porque son... cada vez una persona es un individuo junto con otro, y con otro forman un nosotros. O sea, nosotros, por es ejemplo. Es un nosotros consciente. Antes era el nosotros de la barra, del grupo. Ahora somos masa y encima nos quieren hacer creer que no somos masa, que vos estás pensando por vos misma. Vos pagaste, vos te pagaron y por eso vos tenés que seguir tocando el botoncito. Entonces, es muy fácil, borran la individualidad. Y el miedo a estar en disidencia con los demás. Claro, es terrible. Terrible. Vos no, yo a veces pienso, veo esto, como se rompe el origen de lo comunitario, de lo uh-huh. cooperativo. Se rompió uh-huh. Porque dijeron, todo lo que se hizo fue un mal ejemplo. Fue todo un descalabro. Uh-huh. Entonces ahora vamos a hacer todo lo contrario. Uh-huh. Por ejemplo, antes venía una boleta de agua de 12.000 y de un día para el otro apareció una boleta de 24.000 y dice, ya no, y el mes que viene 30.000. Y a los dos meses, si no se paga, se corta el agua. Esto pasa en Valle Hermoso. O sea, de 12.000 ya era caro. No, 12.000 ya era con aumento. Ya era con aumento. Venía, antes eran 2.000 pesos. 2.000 pesos. Es una cooperativa. Entonces yo digo, y no hay nadie. O sea, dice, no, la gente, no, pero aparte no es que no vas a poder dejar de pagarla porque te la corto. O sea, es todo es una presión que se ejerce y parece que es como ver hasta dónde soporta el ser, esa cosa del individualismo que ya no existe más. No existe más la individualidad. Sí, pero no la individualidad. Sí, sí. O sea, yo no puedo decir, yo no voy a pagar esto, no lo voy a pagar, nadie va a rezongar. ¿Por qué? ¿Por qué crees vos que no van a disentir? Yo creo que hay una situación de manada, de seguir como manada, vergüenza. Es como que hoy ya esa clase media que creyó que podía acceder a algo más, uh-huh. que hoy ya tiene que vender el tutú que tenía 4x4 porque no lo puede mantener, uh-huh. y vuelve a sus raíces y a su enojo. Entonces dice, no, pero yo voy a insistir. Es como contaste lo de la cortina. Pero este pedazo de cortina es mía, del micro. Sí. No es tuya. No es tuya. Cierrame la puerta. Haceme esto. O sea, yo digo, es como el desclasado que se enojó con el vecino porque se compró una chapa más, ¿viste? Puso en el rancho una chapa más y se enojó. Dijo, ¿por qué él tiene una chapa más y yo no la tengo? Voy a contestarte lo más psicológicamente en forma clásica esto. Sí. Nosotros llevamos, según el psicoanálisis, dos pulsiones, dos fuerzas motrices. Sí. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte la descubre Freud después de la guerra. Dijo, no puede ser que la gente se mate, se destruya. O sea, tiene me que estaba haber alguna acordando fuerza. Mucho de Freud anoche con se esto. Se está... No puede ser. Va a hablar con Einstein y va a hablar con todo, pero bueno, nadie les da una respuesta. Entonces, nosotros nacemos con una cantidad de pulsión de vida y pulsión de muerte. Nacemos. Hay gente que vos le notás lo autodestructivo, lo destructivo, ¿sí? Es algo casi, ya dijéramos, biológico. Ahora, las acciones cooperativas, las acciones comunitarias acotan, que quiere decir, bajan el poder de la pulsión de muerte, porque al ponerle un objetivo en el bien de todos, hace que baje nuestro deseo de autodestrucción, porque estamos pudiendo colaborar en un proyecto donde somos otra vez nosotros. Si vos estás librado a tu propio ser, no tenés ideas propias, no has hecho ningún trabajo creativo, ni asociado con otras personas, y encima te meten la publicidad de que vos tenés derecho y todo lo que vos sientas está bien, y que tenés derecho a expresar el odio, pero no el amor, porque yo no veo que nadie favorezca que uno exprese el amor. Claro. De eso quiero hablar justo en el rubro poesía. Nadie dice expresa tu amor, entonces lo que nos queda por expresar es el odio. Si nosotros, que tenemos unos pensamientos muy lindos respecto de alguna gente que nos gobierna, saliéramos a decirlo también, esto sería un desastre. Sería un desastre. Entonces, fíjate cómo uno tiene esa barrera que le impide, por amor, replicar el odio, repetirlo, contagiar. Es como uno sabe que está contagiando, que lo puede hablar, ¿no es cierto? Está pasando esto, hay un experimento de esto, pero lo estamos hablando, no estamos insultando, no estamos haciendo odiadores seriales. Claro. Nos estamos cuidando de no contaminar nuestro espacio psíquico y no dejar que el enano fascista o lo que sea que uno lleva adentro salga. Salga. Mm. No es que no está, no es que uno es bueno y el otro es malo. Las otras personas tienen reprimido el amor, ¿entienden lo que quiero decir? Claro. No solo está favorecido el odio, está reprimido el amor. A mí me sorprendió, yo tuve que estar un mes y medio en Buenos Aires, me sorprendió, y bueno, perdona a los que son nacidos acá, te los pido disculpas, cómo se besa la gente en Buenos Aires. Yo iba por la calle atónita de que se besan las parejas, los padres con los niños, se besan en la calle. Yo decía, ¿cuánto hace que no veo eso? Una expresión genuina del amor y del cariño, porque se hizo un experimento de que cuando alguien ve una buena acción tiende a imitar una buena acción, y cuando uno ve una mala acción tiende a imitar la mala acción. Es lo que hablábamos hoy del contagio afectivo, ¿no? Exacto. Y el odio también se contagia. Bueno, por eso es que uno tiene no que reprimir, pero que yo digo, la gente dice yo reprimo, no, contengo, como un dique contiene, ¿no? No está reprimida el agua, está contenida, porque si no, ensucio el diálogo, ensucio todos los espacios comunitarios. O sea, uno puede pensar distinto. De hecho, entre los poetas hay mucha gente con la que yo no comulgo para nada, pero uno respeta su capacidad poética, su capacidad ética, si se quiere. Ahora, para mí lo más importante es eso, ¿no? Si cuando no hay una ética, cuando no hay una posibilidad de poner, lo que hacen ustedes es hacer una ética, ver si los principios que rigen un grupo, un pueblo, están bien o mal. ¿Hacen bien o hacen mal? ¿Terminan con la destrucción o construyen? No nos preguntamos nada. Eso es otra cosa que hacen los odiadores, no se preguntan nada. Este que descargaba la cosita, no se preguntaba qué le iba a pasar. El daño al otro que estaba haciendo, claro, claro. Ahora, yo digo, además de esto que vos decís, súper interesante de contener, ¿no? Que creo que lo estamos haciendo muchos. Muchos. Pero, por ejemplo, no sé, yo no siento, por más que estoy en desacuerdo con absolutamente toda la política de este señor, no le deseo nada malo. O sea, yo lo único que quiero es que el país mejore, que retomemos otra línea de pensamiento, bla, bla, bla. Ahora, esto que viva el cáncer y que vuelve nunca a aparecer... Nunca más podemos hacer eso. Lo que se nos hizo no lo podemos. Pero está volviendo. ¿Con él? ¿Contra él? No. Ah. Ellos siguen en esa... Ah, bueno. Claro, bueno, eso pues, es lo que bueno, digo. No. redoblado. De este lado, nosotros no estamos conteniendo decir esas cosas, no las sentimos. No, claro. No, bueno, o sea, hay gente que lo siente, pero de todas maneras lo importante es no infectar, porque lo que ellos están haciendo, lo que hicieron con Mengolini, es exactamente infectar el campo psíquico contra las mujeres, porque eso no lo hubieran hecho con Juan Grabois, digo, no se lo hubieran hecho con Grabois. No se le animan a Juan todavía. No, no se le animan, pero bueno, aunque no fuera abogado no se lo hubieran hecho. Se lo hicieron a ella, que tiene una representatividad en varias generaciones. Claro. Por eso se lo hicieron. Y es algo tan doloroso y tan dañino. Se lo hicieron a Lali Espósito. Lo vienen haciendo, obviamente. Sostenidamente lo vienen haciendo. Y yo digo que lo hagan porque hacen focus group y todo está bien, pero que un presidente mande 96 tweets referidos a eso, a un particular, una persona común, es algo inaudito. Es inaudito. Y bueno, por eso no puede crecer, por eso no pueden hacer las formas de arte en la maldad. Claro, lo que nosotros recién hablábamos, ya vamos a la tanda, digo, a mí lo que me llama la atención, ¿dónde estaba todo este núcleo de gente? Gente, chicos de 30, 35 años, que esto estamos hablando de que, bueno, que tuvimos un anterior gobierno que fue un fracaso, pero así todo, ese odio, esa repulsión hacia el otro, hacia el pobre, hacia el K, hacia el peronista, hacia la cultura. Obvio. Porque está bien, vamos a suponer que me banco el odio ese, me banco, porque soy peroncho, está bien, me odian, está bien. Ahora, que odien lo que yo sé, lo poco que sé, más autodidácticamente que otra cosa, que odien mi posición humanista, altruista, que digan, ¿para qué tratás de ayudar a otro, a los chicos pintando, o por qué tratás de hacer, perdiendo el tiempo, o que ataquen al Garrahan, que ataquen todo lo que tenga que ver con el arte, que tenga que la industria, lo nacional, lo nuestro? Vos decís, ¿dónde estaba esta gente? Gente no vivió la dictadura. Esta gente no recibió, y eso es una falta del campo popular. No se trabajó con ellos. No se hizo trabajo pensando en que esto tenía que seguir y que estos chicos de 15 que llegaron después a 30 tenían que saber ciertas categorías políticas y éticas que no se enseñaron. Claro. Entonces, no nos extraña. Eso, la pulsión de muerte está, es lo que yo decía. Claro. La pulsión de muerte está. La cosa es cómo hacemos para, en la educación, a través del arte, a través de un montón de cosas, lograr que eso pueda contenerse, no expandirse como un virus. Eso es lo que falta. Y eso es nuestra falta, que tenemos que tratar de hacerlo por todos los medios, porque el arte es una forma de resistencia. Totalmente, sí, seguramente. Vamos a la tanda y ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios. Estamos abriendo nuestras pequeñas o grandes mentes. Ya volvemos. Léelo, quiero que lo lea antes que lo lea. Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Mystical Session, todos los martes de 20 a 22 horas por la 94.7 FM La Minga, Villa Yardino. Mándale mecha. Mystical Ganja Cat. Podemos vivir en un mundo rodeado de magia. Por eso los martes, de 19 a 20 horas, Desbloqueo Artístico. Un momento donde el arte nos atraviesa. Porque vivir de magia es posible. Y vivir del arte también. Por La Minga. Solo por hoy, Desbloqueo Artístico. Es la radio, el lugar donde la distancia nos une. La Minga, Villa Giardino. Bueno, estamos aquí nuevamente en Tierra de Cronopios. Vamos a alargar este bloque con una lectura que nos trajo Ceci. Sí. Sobre la política, ¿sí? Uh-huh. No partidaria. ¿Empiezo con la teoría o empiezo con una poesía? Con lo que vos quieras. Me gustaría poder leer una poesía que dice algo sobre lo que después voy a decir, ¿no? Bueno, para dale. Por el lado de la poesía. Dale. ¿Mm? Está bueno. Por donde usted quieren, comiencen. Ustedes perdonen que estoy buscando. Pero no hay problema. El ruidito que está haciendo mi. Bueno. Bien. Somos justo tiene que ver con todo lo que hablaste, Estela, y lo que hablaste. Se llama No todo es poesía, el poema, ¿no? No todo es poesía en un mundo de palabras escasas, cortas y con caminos de ida. T.K.M. No puede haber poesía en esos cúmulos ciegos, atrincherados contra toda amenaza de belleza. No todo es poesía, ni todo canto es trino, ni amanecer se puede con el día bajo las bombas del sinsentido, ni tampoco sobre los médanos del odio sin horizontes. No es poesía, definitivamente, ese revoltijo en la garganta de la ignorancia. No, mis distantes y cercanos, no es poesía. Poesía es lo que salva a la madre rotunda que donó sus brazos, lo que sostiene a la vejez en ruinas, da de comer a los niños que gritan y despierta al joven que se imagina matando ideas o personas. La poesía reclama, no dice. La poesía no se junta, ni aún dormida, con los adjetivos ni con los verbos fáciles. No huye hacia las orillas del cielo, ni se deja tocar por las atractivas promesas del infierno. Poesía no se casa ni con la vanidosa suerte, ni con la puta muerte. La poesía es el alma de la cosa, de la casa, de la vida. Hermoso. Bellísimo, concreto. Muy concreto. Hermoso. Sí, ese poema lo escribí un mes antes de esta asunción. Bueno, me dio mucho dolor y creo que esto es lo que plasmé, ¿no? De lo que podía llegar a pasar. Por eso que la poesía no se iba a casar con esta cosa. No. Obviamente. O sea, por supuesto que hay gente que se casa y escribe poesía y cree que la poesía y el arte son cosas separadas respecto de la política, que es lo que yo voy a tratar de explicar hoy, que no se puede. No se puede separar el campo de la ética, el campo de la política no partidaria, el campo de la política personal y grupal del arte. No se puede. Viste que hay gente que se enoja y te dice, no, yo no me meto en política. A mí no me interesa la política, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, no te interesará, si es que es verdad, rascando un poquito, la política partidaria. Exacto. Pero la política es la vida misma. Bueno, así decía Aristóteles. Amor, bueno, por eso te digo. El amor uno es político. Hace política. El amor es profundamente político. Claro. Hay que preguntárselo a Lord Byron. Exacto. Yo digo, cuando la política es cada decisión. Cuando Oscar Wilde va preso por el amor de otro hombre, que era obviamente familia, y padeció, perdió todo lo que tenía Oscar Wilde a manos de una mujer. Hay una carta de Oscar Wilde que se llama De Profundis, que es... la hemos leído. La hemos leído, que es maravilloso. Rimbaud, en su prosa que parecía una locura, era escandaloso para la época. Tuvo que dejar de escribir, dejó de escribir. Bueno, obviamente. Rimbaud, voy a hacer un pequeño, o sea, sí. Rimbaud después se hizo esclavista. Claro. O sea, que dejó de escribir porque se le dio por la plata en el tráfico de esclavos. Así que sí, bueno, sí, Rimbaud es un dudoso, poeta, pero bueno. Como no se puede negar época. Que era poeta. No, claro, mientras escribió su obra en 7 años, El Petit Enfant. Pero, exacto. Pero luego el tipo obviamente se dedicó a hacer un mercader. Y así murió también, También murió sufriendo muchísimo. Así y otros es, tantos. Así es. Pero era bueno. Qué suerte hablar de poetas, ¿no? Qué cosa más linda. Qué claro, belleza, ¿no? Claro, exactamente. La poesía magistral, maravillosa. A ver, Ceci, ¿con qué querés seguir? Bueno, ahora sí, les mostré el texto que... Sí. Iba a venir acá y me puse a leer cosas sobre qué definiciones de la ética y la política de Aristóteles. Digo, ¿qué hago a las 10 de la noche en mi casa buscando haciendo esto, por Dios, por favor. Pero yo quería empezar por la ética, porque la gente confunde la ética con la moral. Exacto. Para empezar, empecemos mal, ¿no? La moral tiene que ver con la palabra latina, que es de moris, mos mores, que quiere decir costumbre. Las cosas que se hacen por costumbre, incluso las leyes que se respetan por costumbre. Y la ética es una pregunta acerca de las leyes y las costumbres. La ética se plantea eso, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto esto conservamos, hasta qué punto esto lo tenemos que dejar, este valor, esta actitud, esta conducta. Entonces, para empezar a hablar de poesía, de política y de todo, está la ética. Primera. Entonces, esto escribí, después de haber buscado esas definiciones tremendas. Si hay un núcleo de ética en un mundo cualquiera, hay un horizonte de posibilidad. Existe el permiso para hacerse una pregunta que se desarrolle como un ser viviente. Una semilla, una de esas semillas, es la poesía. El hecho poético en sí mismo no es un acto intelectual, no interpreta, no teoriza, no forma parte de ninguna estética filosófica. Está comprometido con el señalar, el abrir una puerta hacia algo que está oculto, velado, a veces hasta en quien participa o crea ese hecho mismo. La poesía convive con el sentido, aunque a veces a través del sinsentido. Ese sentido no es explicativo. Es la dirección de la flecha que presta guía en el bosque cerrado de la experiencia indigerible de la realidad. Distópica, le dicen ahora. La política de la poesía es rehacer, denunciar, sostener, romper, coser, alimentar, dar a luz, revivir. O sea, lleva en sí la acción y el propósito del amor. No de mi amor como experiencia singular y solitaria, sino del amor que permite la continuidad de la existencia en una frecuencia más armoniosa. Un algo, un todo, que puede compartirse sin dañar o menoscabar la vida. La poesía es la política del amor por la vida. La política del amor es sostener la belleza y sus milagros cotidianos o crearla, aún desde las hogueras profundas del desarraigo y de la misma muerte. Política, amor, poesía. El que intente separarlos no busca el bien, busca solo su bien. Totalmente, claro. Hermoso. Hermosa. Sí, sí. Bueno, se terminó toda esa... Mirá, hasta la gente del campo, allá en los años 20, en los años 30, 40, 50 y hasta 60, los que tenían campos a la vera de la ruta hacían unas casitas que se llamaban croteras. Antes había Crotos. El Croto era un ser independiente que quería, no quería, quería laburar. Es lo que hablábamos hoy del urbano, del, ¿cómo es que me dice? Nómades urbanos. Mi hermano me dice desde México, son nómades urbanos, no quieren, como mi hijo Dani, no quiere estar en un lugar, quiere pertenecer a varios. Está 6 meses en un lugar, 4 en otro. Bueno, estaban esas croteras y el croto, que no era linchera, se quedaba unos días ahí. Entonces venía el del campo, el dueño del campo, le traía carne seca, la como tiene un charqui, nombre, charqui. El charqui, pan, y ese quedaba ahí y seguía su camino. Había como una complicidad hasta con el que, el croto, con el que no iba a laburar, le no ofrecían era productivo para el sistema. No era productivo, pero se llamaban croteras. Y eran casitas muy chiquitas, no sabía, que se entraban, a ti podía dormir ahí, podía quedarse, no a vivir, obviamente, porque el croto la tenía re clara, iba a estar unos días, se iba a reponer o del fuego del tag y seguía caminando. Y mirá cómo cambió todo eso, cómo va muriendo todo de a poco, la sensibilidad, el amor, es lo que nos contaba recién en su prosa Cecilia. ¿Qué dice? Que estamos liquidados. Acá es el más fuerte, el que tiene más dinero, el que parece ser el más inteligente, que no lo es. No lo es. O sea, un título hoy se desvanece ante la falta de un médico, ante la falta, nos vacunaron, nos encerraron un año, hacen lo que quieren con nosotros, o sea, se toman el libre albedrío de lo que fuere, mañana inventan otra cosa y dice, bueno, ahora le vamos a apagar la luz de las 6 de la 12 de la noche hasta las 6. Ya están ensayando con no eso. No tienen luz, así que vayan a dormir. Apagones. Claro, entonces creo que se está desvirtuando esa posibilidad de vivir con, en paz con uno mismo. Y con lo que lo rodea, claro. Con lo viviente, por eso hablaba de la semilla. Claro, pero que lo están de alguna manera es el logro. Y la naturaleza, cosa, ¿no? Que nos alberga. Es el sin este planeta no tenemos vida y lo estamos masacrando. Bueno, o sea, pero vos le decís a alguien, mirá, van a perforar una montaña, van a dañar, bueno, pero van a dar trabajo. Okay. O va a mejorar. La cultura del trabajo. Todo va a mejorar. La cultura del trabajo. Bueno, los otros días hicieron una entrevista y le estaban pegando a los abuelos en Plaza de Mayo y le dice, ¿vos ves bien que le peguen a un abuelo de 80 años? Y es un trabajo como cualquiera. Ah, claro, él lo contó, sí, el lo vimos. Un pibe de 30 sí. y pico de años. Si, sí, dijo, si a mí me pagan, yo lo haría. ¿Te parece que es una, me parece una, algo descabellado? Es atroz. Es la crueldad de la que pero de es como decir, yo te tengo que ser, te tengo que confesar, yo he sentido muchísimo desprecio por esto que está pasando. Yo también. Y por eso dije que contenemos, no que nos, claro, sentimos. Claro, está bien. Pero yo digo, claro, ¿cómo no empezar a sentirlo, no? O sea, como es una brutalidad. Es inevitable sentirlo, creo yo. Es inevitable sentirlo. Sí, pero por eso transformarlo en algo. Claro. Bien. En algo positivo. Como cuando uno dice, bueno, esto es algo para reciclar. No sentirlo, transformarlo. Yo, para mí, mi trabajo es la poesía. O sea, la única manera que yo tengo de hacer una denuncia y de sentir que estoy haciendo resistencia desde el arte para que no muera lo bueno. Para que no muera lo bueno. Y si de mí depende, mi voz va a ser dedicada a eso. Entonces, cada uno desde su lugar, ustedes lo están haciendo acá todo el tiempo desde la radio. ¿Por qué no podemos ver que estamos haciendo eso? Nosotros sí estamos haciendo eso. Y si nosotros estamos haciendo eso, eso va a tocar a muchas personas también. El odio es más prevalente, ¿no? Digo, cuando vos ponés en una, qué sé yo, en un lugar que contiene agua, una gota de tinta negra, se enturbia todo. Pero vos pones en un lugar que hay tinta negra, les pones una gota de blanco y no se aclara. Entonces le tenemos mucho miedo al odio, porque pensamos que el odio es mucho más fuerte que el amor. Y una vez me dijeron esta frase que me gustó mucho: el amor es eterno, el odio no. Exacto, eso me encanta. Me confortó mucho. Sí, reconfortante. Me confortó mucho. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día también estuvo acá Diego Reynoso, que es un amor, es músico y tiene una huerta. Uh-huh. Y él hablaba también de lo mismo que vos, ¿no? Vos fijate desde otro lugar. Bueno, él sí compone unas letras muy hermosas y muy uh-huh. amorosas. Uh-huh. Pero él decía que también siente mucho el amor en cada semilla que planta, ¿no? Claro. Entonces él decía, estamos plantando semillas de amor. Porque la semilla no sabe de la maldad del mundo. Claro, la semilla exacto. sabe que tiene la vida adentro y tiene es que crecer. Es lo que él decía, mm. ¿no? No, no hay un planteo ahí. Ser semilla. Sí. Me dijiste, quiero que leas el poema que te prohibieron. Sí, eso lo tengo acá. Y quiero que cuentes por la qué historia. Te lo prohibieron, por bueno, favor. Formo parte del Café Literario de Capilla del Monte, de la coordinación, y me ofrecieron que mandara un poema porque iba a haber un café literario aquí en Yardino. No los de Mari Tartufoli, que es donde yo empecé, que amorosa, sino que se hacía uno, que no sé quién lo dirigía, y que los actores que estaban en verano aquí parando en sus vacaciones, los iban a leer. Bueno, recibo la noticia de que el mío no lo van a leer porque no saben cómo leerlo. Entonces yo dije, desde la A a la Z, o sea, desde que comienza hasta que termina. Claro, se lee. No, es que es muy político. O sea que no lo pude leer. ¿Está bien? Y lo voy a leer, vos lo conocés, usted creo que se los mandé. Sí, sí, yo lo leí. No entiendo la prohibición, de verdad, pero bueno. No, yo tampoco la entiendo, pero les quiero, hablando de lo que vos decís, me dolió. Me dolió porque no es política partidaria, o sea, no la hago, no soy una persona evidente para escribir. Bueno, se llama Viviré en Primavera. Un segundito que lo bueno, quiero esto grabarlo para quiero que quede. Tener una prueba de este momento histórico donde Cecilia recita su poema prohibido. Es mi primer poema prohibido. Claro, chico. Por eso. Es todo un galardón en este mundo injusto, ¿no? Sí, en realidad sí, que ajá. te lo prohíban es. Y sí, pienso yo. Y sí, sí, bueno, sí obviamente. Sí. Tú me dirás. Ya. No comeré de los despojos de este tiempo en ruinas. Ni besaré la frente de los dioses fatuos, sonrientes o dolientes, fabricados en serie. No seré mendicante en la casa del amor que nos olvida, torciéndose para esquivar el instante. Ni seré compañía de los que disfrazan de muerto los sueños de un pueblo en llamas, en olvido, en lágrimas. ¿Creen que tan ciegos? ¿Creen que tan rotos que no podremos renacer en las mil flores de un sueño marchito? Desnudos de toda bondad, se quedarán sin alas, sin gritos, sus bocas llenas de viento, de tierra ceniza. Se quedarán sin lanzas, sin costados sangrantes y sin testigos. Es seguro, la tierra nos parirá en dolores. Ella misma, después, dará a luz cristales, verdores, almendros. Yo seguiré viviendo en primavera, porque he sabido que los pueblos despiertan, resucitan, que no lloran por siempre, porque por siempre aman. Hermoso, hermoso. Muy bien, Ceci, gracias. Por favor. Pero claro, obviamente, sí. No, es hermoso, hermoso, realmente. Se quedarán sin alas, o sea, muchachos, no sigamos claro. con esto. O sea, es metáfora. O sea, sí, totalmente. Pero es muy hermoso. No está sí. diciendo... Pero su comienzo también es difícil, complicado de entender, si vamos, entonces... ¿En qué sentido? Y en sentido de que por ahí era más difícil conseguir un diccionario e interpretar ciertos conceptos, pero bueno, yo creo que todo lo que se les hace difícil sí, a los... El diccionario es una se palabra, le, palabra, sí. Claro, es está prohibido. Me decía, ¿te acordás, no? Del cine, de la época nuestra, cuando veíamos Blow Up. El famoso Tato. Blow Up. Claro, sí. Cuando veíamos Amarcord, que uno quedaba, wow. Pero uno Dios. Podía percibir el arte a pesar de no entender ciertas imágenes. Éramos o chicos, claro, por supuesto, sí. Sí, sí, obviamente. Sí. Uno iba a la hacer belleza. El intento. No decía, no, esto no. No, esto no lo entiendo. No, esto no lo entiende. Pero si no eras un snob, que ibas a ver cierto, sí. Sí, había algo de snobismo en ver a Berman. Berman era... No, pero Berman es una maravilla. Claro, pero era tenías que estar ahí, o sea, atento, ahora, seguir esas... Ahora yo pregunto, este poema, ¿por qué ellos pueden decir... desgraciada, prostituta, pueden usar las palabras más oeces, y yo lo digo totalmente metafórico y resulta algo prohibible? Bueno, porque tal vez el facilismo sea lo más inmediato y lo que uno pueda rescatar rápidamente, y lo que no se comprende en primera instancia, el facilismo del odio, ¿no? Claro, no, después también existe algo que yo te lo voy a decir desde este lugar. Yo no sé de qué se trata la envidia. Pero también todo el mundo hoy está hablando de algo que para mí me parece, no sé, una obra de terror. Sé que soy un hombre medio, yo ya empiezo bien porque yo ya sé cuáles son mis límites, pero yo felicito a aquel otro. A mí Vargas Llosa, por ejemplo, yo no lo acepto. Políticamente, pero políticamente lo reconozco. No lo acepto. Pero lo que he leído, debo reconocer que, claro, es encantador. Me pasa con muchos otros. Pero bueno, parece Borges, que hoy... Borges, uno se tiene que bancar determinadas Borges, cosas. Claro, bueno, pero Borges no lo puedes negar. Borges tampoco, habló sobre la amistad, habla sobre la amistad. Se lo mandé a 4 o 5 que considero amigos. Y una belleza, Borges, con su... No hace falta verte... Pueden pasar 4 años, 5 años, ni siquiera saber de vos. Claro que sí. Pero dentro de mí. Por eso, ¿qué pensás sobre el yo, no sobre el ego, sobre ese ser que uno tiene dentro y que debe defender y cuidar para ser mejor día a día? Dijiste 3 cosas. No, homologaste el yo con el ser, que no son homologables. Sí. Está el ego, el yo y el ser. Vamos que bien, tres categorías. Bárbaro. El yo es lo que se logra con el principio de individuación, todo lo que nosotros hacemos para constituirnos en un ente separado del otro, con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos, reconociendo la propia historia. Es nuestro trabajo de vida. Nosotros decimos tenemos un yo. No, para hablar en nombre propio, para decir yo, tenemos que haber caminado un montón. Porque al principio decíamos cosas por boca de ganso que habían dicho otros, cosas que habíamos leído. Entonces, el yo es una construcción. Jung le llamaba ese proceso de individuación. Nos volvemos un individuo. No somos, nos volvemos creando. Cuando no queremos hacer el trabajo porque es muy pesado, hay que verse con las tristezas, con las alegrías, con las fallas, con los errores, con las propias miserias, constituimos un émulo del yo, que es el ego, que es el émulo, es el hermano malo, vamos a decir, y representa la proyección de nuestra propia miseria. Entonces, como no quiero reconocerlo, muestro una fachada, y la gente dice, porque yo tengo más ego que vos tenés, todas esas pavadas de que quién tiene más ego y no tiene menos ego. Si no estás conectado con vos mismo, lo que vos mostrás es ego, es un vestido, es una máscara. ¿Sí? Entiendo. Cuanto más máscara, menos vos te conoces a vos mismo. No es que no permitís que te conozcan, nadie te conoce. Ahora, el ser, vos nombraste el yo y el ego, el yo y el ser es nuestro núcleo espiritual. El ser siempre fue, siempre será, nunca será alterado, y es amor puro. Nunca lo vamos a construir, nunca lo vamos a destruir. Cuanto más reconocemos eso, más nos dirige el camino, nos ayuda a ver, nos ayuda en la concreción de un yo, nos ayuda. Ahora, el amor, el ser y el ego son opuestos, porque el ego está basado en el miedo. Hay dos principios, el amor y el miedo, no hay otro, porque el odio viene del miedo. O sea, claro, no es opuesto al amor, que eso es muy interesante. No, el odio no la es el gente opuesto. Cree, claro. No, el odio no es opuesto al amor. Y según mi, no iba a incluir esto, pero bueno, vaya por la pregunta. Vamos. Una vez pregunté internamente la diferencia, tenía que ver una conferencia entre el bien y el mal, que es un tema áspero, ¿no? Porque bueno, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Si es bien para mí, puede ser no decir mal para vos. Bueno, entonces la respuesta que recibí internamente fue: que el ángel del mal es el miedo, porque susurra al ser humano la siguiente frase: Dios no está aquí contigo ahora ni nunca. Entonces imagínate el terror, que estoy solo, que no hay nadie. Y el ángel del bien es el amor, que nos susurra: Dios está aquí contigo ahora y siempre estuvo y siempre estará. Así que todo lo que nos combate el miedo nos ayuda a no odiar. Porque ¿por qué nos odian? Porque no pueden ser como nosotros, nunca van a poder ser como nosotros, ni nosotros como nadie más. El miedo a que los sobrepasemos, el miedo a que ocupemos el lugar, lo que vos hablabas, claro, de la envidia, que claro, yo ocupe tu lugar, pero si yo no puedo ocupar el lugar de nadie, imposible. Claro. Acá nos están haciendo una seña que nos callamos la boca. No, pero no es por represión. Ah, viene, no es represión, muy bien. Me quedan 2 minutos más antes de la tanda, ¿no? Bien, eso no. Dos minutos es las cosas que se pueden hacer en 2 minutos. Acá hay muchas. Existe. Saber las cosas que se pueden hacer en 2 minutos. ¿Me dejan leer un poema de los incendios? Sí. Cuando hubo incendios, es pequeñísimo. Bueno, así que. Dale, y después vamos a la tanda. Dale. Esparcir fuego sobre los verdes brotes del viento es la infame especialidad de los que no conocen los árboles más que en las fotos trucadas. Nada saben de arroyos ni de flores, respiran cemento. El veneno es su marca de fábrica, el número de serie de sus almas. Regalan mentiras como quien entrega globos a los niños pobres, con esa sonrisa pegada a sus dientes falsos. Tampoco saben ni supieron de palcos ni de balcones, del dulce sudor de los cuerpos, ni de los gritos de rabia ni de esperanzas vanas. Tintinean sus vasos en lugares construidos bajo la orden del ojo que manda. Desconocen el peligro de caerse en un pozo donde la historia los obliga a escuchar primero y luego se los trague. ¿Crueldad oscura? Crueldad es lo que deja atrás al niño y al bosque, al anciano y al agua, a las parturientas y al águila, al sustento y al aire de los sueños infinitos. ¿Son nuestros enemigos? Nunca nuestros. Nunca amigos. Hermosísimo. Hermoso, muy, muy concreto también, ¿eh? Muy, muy bello. Después de lo que nos queda, en la media hora, en la última media hora que nos queda, vamos a, aparte de seguir leyendo, escuchando la poesía de Cecilia, vamos a charlar un poco también, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el camino? A ver si podemos encontrar algún tipo de salida, algo que sea positivo para las generaciones que vienen y para nosotros también, porque también es importante para nosotros también necesitamos vernos y sentirnos felices. Esto es el muy amor. Importante. Claro que sí. Es así. Vamos a la tanda y volvemos en la última media hora maravillosa aquí en Tierra de Cronopios. Radio La Minga 94.7. Radio La Minga 94.7. .7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria. Espacio publicitario. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de Córdoba, Gestión Martín Yarlora. Fin de espacio publicitario. Buenas oyentes de Radio La Minga, les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. Un programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22. Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. Martes, 16 horas por Radio La Minga. Después de un tiempo de ausencia, de unos cambios profundos, vuelve el Refugio del Peregrino. El Refugio del Peregrino. Todos los martes a partir de las 14 horas en Radio La Minga. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar. Sin regarle las raíces, no florecerá. Porque hoy más que nunca la salida es hacia adentro. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. Bueno, volvemos aquí. Súper interesante, hermoso tenerla a Cecilia acá. Pachi te mandó un mensaje. Pachi Franco y Carlos Danza, bueno, agradecen la difusión de todas sus actividades que tienen que ver con el arte y agradecía, ¿no?, la difusión del arte, felicitaba a Cecilia. Gracias. Nos mandaba un abrazo a todos. Y ella decía esto también, ¿no?, que bueno, lo que tenemos que hacer es seguir adelante con el arte a pesar de todo, ¿no? Así es, la obra que hace Carlos, son dos actores maravillosos, realmente es un espectáculo. ¿La viste en la obra? Sí, la vi. Vayan porque es realmente maravilloso. Le va a conmover. Hablábamos con Estela, me decía, me invitaba. Tenía ganas de ir, uh-huh. Sí. Uh-huh. Vamos a ir, vamos a estar. La verdad sí, que no se lo supuesto. Pierdan. Nosotros vamos a donde, o sea, a donde podemos. Nos vamos acercando, ¿no? Y resonar, ¿no? Cuando uno resuena con el arte es porque hay esa semilla de amor, está en el otro, está en lo que está haciendo. Claro. No solo en lo que dice, sino en el trabajo que puso, en el empeño que puso, en claro, la presencia claro. que puso, ¿no? Porque hay gente que, ay, son tan buenos actores o lo que fuera, pero no transmiten. Exactamente. Hay un cambio generacional, ¿no? O sea, hay como... Es una pregunta que nos hacemos. Nos quedamos un poco atónitos en una elección que hubo en la ciudad de Rosario hace dos semanas. Fue el 49% de los habitantes a votar. Ajá. La falencia más grande fue la de los jóvenes. O sea, la ausencia. La ausencia fue la de los jóvenes. ¿Vos qué pensás? ¿Que hay como una falta de compromiso? No, yo la culpa no es de los jóvenes, uh-huh. De ninguna manera. Bien. Los adultos les han mostrado una versión de la política que es un mamarracho, le hemos mostrado una versión, uh-huh. Yo me incluyo por simplemente... Está bien. Una política que es un mamarracho, es vos contra mí, qué sé yo, y vos entregaste a la patria y los glaciares y a Vaca Muerte, qué sé yo, pero vos agarraste tal plato. O sea, no es algo que se pueda dignificar. ¿Cómo se supone que los griegos hacían política como el mantenimiento de la ciudad, de la polis? Bueno, yo no sé, la gente no está muy orgullosa. Y si no se trabaja con la juventud, o sea, voy a tomar como contraejemplo al Papa Francisco, a quien admiro muchísimo. Papa Francisco trabajaba con la gente que no tenía, que no podía, que no, o sea, estaba con esas personas. No se le puede negar que después lo hizo porque él trabajó y hizo que todas las personas trabajaran con los jóvenes, con los pobres, con los desposeídos. No es raro, le salió bien el mensaje porque él lo creó, él creó ese trabajo. Entonces, yo creo que el veneno del momento es nuestro teléfono celular, que los tres lo tenemos acá, donde es muy fácil hacernos llegar un mensaje que es falso, es una fake, de que la Universidad de Pensilvania, pues siempre estamos con lo mismo, ¿no? La Universidad de Pensilvania nunca nombran varias otras, nunca dicen Los Ángeles. Bueno, dice que si uno toma la chocolatada a las 3 de la tarde se va a volver más inteligente. ¿Qué querés? O sea, está lleno. Bueno, cuando estaba haciendo el taller de poesía y tango que se hizo para... No sé si te mandé a vos el aviso. Sí, sí, bueno, sí, yo lo compartí. El café literario, me usé la inteligencia artificial. O sea, yo estudié de los libros, hice un trabajo porque no soy tanguera y quería hacer un espectáculo sobre tango. Y la IA me mintió. El chat GPT me mintió asquerosamente, pero... Ay, no me digas. No. Yo era de las ilusas que creía que eso era una reunión de todos los datos que existían en todos los lugares y que te decía exactamente lo que vos estabas preguntando. Imagínense el grado de ilusión que tengo yo. Existe una psicosis del chat que cuando no puede contestar, miente, dice cualquier cosa y refiere a cualquier cosa, y entonces cuando no encuentra a la persona con la que tiene que hablar, te conecta con otro. O sea, me di cuenta cuando me dijo que Gardel había cantado Cambalache. Entonces dije, ah, no, vale, terminamos acá. Peleándome con el chat GPT, o sea, incluso ríanse un poco porque discúlpame, no te di la info completa, me dice el chat, y yo le digo, mira, yo me peleo solo con los hombres, con los software no. Claro. ¿Qué claro. te contestó? Nada. Disculpame, se disculpaba, era una cosa culposa. Le digo, tenés que ir al psicólogo del chat. Le digo, no puede ser, o sea, no me puedes contestar eso, me estás dando mala información. Entonces, como yo me peleo con el chat GPT, entonces el Gemini del teléfono me empieza a contestar bien. Entonces dije, bueno, acá vamos a cambiar la política, porque yo soy, bueno, hola, ¿qué tal? No hay que decirles hola, ¿qué tal? La ChatGPT, nada, quiero que me dé, y hacerle un contexto muy general, o sea, muy acotado, para que entonces vaya al punto. Pero si lo que vos creías, lo que nosotros decíamos, preguntale a Google, ¿ustedes se acuerdan? Preguntale al tío Google, y Google te contestaba bien, te mandaba una cosa de Wikipedia, bueno, ahora es cualquier cosa. Entonces vos imagínate que el lugar de donde sale la información, porque no tenemos acceso a todas las bibliotecas del mundo, te miente. Entonces ponen los chicos cualquier información y les contestan, y por eso dicen, ¿cuándo fue la dictadura? Dice, en 1810. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Entonces uno dice, ¿son burros? No, los profesores les dejan hacer los trabajos en base al chat. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde hay búsqueda cruzada? ¿Dónde hay que vos preguntás una cosa y después preguntás otra para ver dónde se intersectan y dónde está la verdad? Entonces no hay conocimiento posible, ¿no? Ustedes recordarán que la Universidad Norteamericana de Stanford, que es la que se dedica a jodernos la cabeza, son los comedores de coco del mundo, son los de Stanford, pusieron en Wikipedia Cristina Kirchner, política, qué sé yo, chorra. Presidenta chorra, lo pusieron. Después se disculparon, yo qué sé, pero los de Stanford dijeron que sí, que ellos tenían que bajarla de la elección, y lo pusieron. O sea, la impunidad de la desinformación. Por eso, uno de nuestros deberes para volver a ser felices es aumentar la inteligencia. O sea, la gente le tiene miedo a la inteligencia, pero la inteligencia y el amor son una sola cosa. Entonces, la verdad, muchachos, a ver, ¿cuál es la verdad? ¿Me gusta o no me gusta? Bueno, pero es un hecho. Hay hechos que corroboran. Eso no buscamos. Le digo a mi futura editora, le digo, sí, vos, profesora de la facultad, vos me imagino que les haces para que tengan tus alumnos pensamiento crítico. Y me contesta, con que tengan pensamiento me conformo. Lo de crítico ya es un lujo, me dijo. Claro, claro. Claro. No hay ni pensamiento. Ahora yo digo, claro. Imagínate que vos decís, te miente Stanford, ¿no? Te mienten todos. Te miente. Ah, no, Stanford la medicina. Crea. No, después... obvio. Uh-huh. Obvio. La farmacéutica, los organismos internacionales, que en los que la gente cree todavía. Sí, la sí, OMS, sí, por igual. Favor, todo lo que viene de la OMS es mentira. Entonces yo digo también, ¿cómo vivir con este grado de, yo digo, pobres los jóvenes, ¿no? Confiando en nuestra propia búsqueda. Exactamente. O sea, exactamente. Yo me busqué un libro. No quiere yo eso. Me busqué un libro que se llama Historia Orientativa del Tango, que lo un solo ejemplar encontré en internet. Porque busqué en la biblioteca, me fui a la biblioteca del Congreso, busqué, dije, este libro me va a permitir hacer el taller, qué sé yo. Y después empecé con el chat, a ver, esto, dame ejemplos, dame. O sea, hay que hacer un trabajo, muchachos. Sí, pero no. Pero, o sea, no podemos digerir la información, hay que buscarla. Así sea debajo de la hormiga negra, es más grande que la hormiga colorada, búscalo. O sea, nos niegan la experiencia. Claro. Nos niegan claro, el hecho claro. de poder... Estábamos hablando de la biodanza recién, acerca de cómo hacer para volver al amor. Si no hay contacto físico entre las personas, no va a haber amor, estamos muertos. También apuntan a eso, ¿no? Claro, con todo esto, claro. con los celulares y todo esto apuntan... Bueno, en la pandemia, ¿qué te decían? No tengas contacto con otras personas... ¿Tenés sexo a través del celular? Bueno. Si le pueden llamar sexo, o sea, déjenme, por favor. Bueno, no es, pero digamos, si te están incitando a eso, a cero contacto con el otro. Onanistas. Es grave. Claro, por eso siempre recomiendo, así como persona, como terapeuta, recomiendo la biodanza, que es un sistema integrado afectivo y hermoso. Maravilloso, realmente es una experiencia donde... Está hecho para tener contacto visual, auditivo, sensorial. No hay otra cosa. A partir de ahí vos tomás conciencia de quién sos, hablando del yo, y todo ego se destruye cuando uno se toca con el otro. Adiós. No, el ego es demasiado grande, cuando querés se te rompe en cuatro. Alguien te mira con el corazón o te toca y el ego se destruye. Entonces, nos han prohibido eso, pues bailemos. Pues toquémonos, pues besémonos, pues hagamos poesía, busquemos, hagamos las experiencias, usemos la inteligencia, yo qué sé, aprendamos a cocinar, aprendamos... No sí, sé. La cocina yo considero que es amor también, mira qué locura. Para mí sí. Es muy, muy de amor la cocinar. Y más cuando uno cree que en la comida está la medicina también, ¿no? Así es. Así que más amor aún. No está perdido eso. Nos dicen que está perdido. ¿Viste cuando te malinforman y te dicen el amor no está, solo el odio y las guerras y están bombardeando en este momento? Es todo verdad. Pero nosotros tenemos que hacer lo que podemos aquí ahora. ¿Qué estamos haciendo? Su programa, haciendo esto por el amor. Yo que me vengo de Capilla del Monte, él que está aquí del lado de la técnica. Qué maravilloso, ya voy a contar una anécdota sobre la técnica ahora cuando termine el programa. Hablando acá de amor, está llegando la gata de la radio. Así que le voy a abrir la puerta. Inmensa la gata de la radio. Gata de... Vino Leopolda. Ah, se llama Leopolda, Dios mío. Leopolda, claro. ¿Qué pasa? La emperatriz. Exacto, la emperatriz. Pero no era para venir acá. ¿Y entonces? Cierto todo lo que decís, ¿no? Y el amor es parte de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué seríamos sin amor? O sea, es nunca es tarde para descubrirlo, entre otras cosas. Pero el amor verdadero nos construye y el amor falso, eso que te venden como, ¿no?, te destruye. O sea, es bastante fácil darse cuenta. Me destruye cuando me encuentro con tal persona, me siento peor, no era amor. Me violenta, me maltrata, me dice cosas feas, no reconoce quién soy, compite conmigo. Es la competencia, es la muerte. Sí, es horrible. Claro, claro. La competencia está basada en la envidia, en la inseguridad, claro, y en el miedo. Claro. ¿No? Bueno, hoy Ceci hablábamos de eso antes de venir al programa, de también la educación formal, digo, las escuelas y todo, también se basan en la competencia. Y en el rendimiento, claro, sí. ¿Entendés? En el rendimiento, en las notas. Entonces yo soy mejor que vos porque me saqué un 10 y vos te sacaste un 7 o vos te reprobaste, sos un boludo. También desde ahí se construye todo un sistema que habría que replantear. Absolutamente. Que no es muy amoroso. Pero es mucho trabajo, porque yo fui profe en la facultad. Hay que tomarse el tiempo para decirle a la persona, mira, tenés esta nota porque esto no lo tomaste en cuenta y lo otro. Hay que trabajar. O sea, el trabajo es la base de la construcción de todo lo que hacemos en sociedad. Ahora, si vos pones, ahora es multiple choice, ¿no? La facultad de psicología. Claro. Multiple choice. Yo te digo, yo veo las preguntas, yo no me recibiría nunca de psicóloga con ese sistema. Es malísimo, porque la persona se está tetí, no sé cuándo, hace unas cosas, no tiene la menor idea, no pueden contestar hilando una frase. Claro. Me contaban que están 10 filas de chicos con el celular y el profesor habla al aire, le habla a 10 personas, habiendo 400. No, es... Sí. difícil, un momento de la humanidad difícil. Pero mi amor querido y controversial Borges decía, le tocaron tiempos difíciles para vivir como a todos los hombres. Exacto, claro. Claro, o sea, muy bueno, muy bueno. Nosotros pensamos en el feudalismo y en el rol de la mujer en el feudalismo y nos damos cuenta que estamos mejor. Pensemos en la educación en la época de Sarmiento y nos vamos a dar cuenta que estamos mejor. Es decir, tenemos que defender lo conquistado y crear cosas y nuevas. Y seguir laburando para el trabajo es la cambio. Base. El trabajo interno, el trabajo El trabajo poético, interno y personal, ¿no? El trabajo personal, sí, el trabajo... comunitario, digamos, el trabajo que sirve para reparar, para crear, no para destruir. Porque la, no ves que dice cuánto pagan, así le pego a los, también es un trabajo, ¿no? No, no es un trabajo. Lo que daña no es trabajo. Totalmente, claro. Exactamente. Sí, también habría que empezar por eso, por definir, ¿no? ¿Tenemos una poesía para... ¿Para cerrar? No, todavía nos falta, pero... Pero mando un saludo también muy especial a una amiga que vive acá en Jardino, Luz Paz, que los estoy escuchando por Radio La Minga. Un besito, amiga del alma. Le mandamos un saludo a Luz Paz. Si puedo esto. A ver. La máquina del olvido no se había creado todavía. El presente se mostraba venturoso. El viento no rompía las ramas, ni el granizo los tejados. No existían las manzanas con arena ni los espejos rotos. Los pájaros comían de las manos y las miradas contenían futuros cercanos y amables. Los abrazos abundaban por aquellos días y las manos tejían sin el acecho de ningún invierno. El pan se medía en sonrisas y se pesaba el doble para los niños. No había puertos ni despedidas, no había gritos. Pensar era posible, mirar gratuito. Había ríos de muchas aguas, no había lágrimas, todas las formas eran posibles. Y no supieron cuándo ni dónde, pero en un día, de un solo golpe, se creó el tiempo y los reproches, los huracanes y la malicia. Golpeaba el llanto de los abismos, grito y silencio. Los besos, que eran escasos, se menudeaban en los mercados. Hasta que un día se inventó el cuento bajo los ojos del carcelero. Y así contando y así cantando, fueron rompiendo y haciendo arena del triste olvido. Volvió la risa, pero con viento. Y los abrazos curaron miedos. Y aquellos días de muchas aguas, de sol perfecto, eran recuerdos, nunca completos, nunca perfectos. Pero con eso se hicieron voces, se hicieron besos, se hicieron puentes y los colores eran senderos. Así supieron que con jirones de aquellos tiempos se hacen los mundos, se hacen los versos. Hermoso. Gracias, hermoso. Qué belleza. Justo de lo que estábamos hablando. Me lo encontré por acá. Qué lindo, Ceci. La verdad que escucharte es súper gratificante. Gracias. Sí, la verdad que sí. Super. La verdad que maravilloso. Aparte, poder dialogar sobre ser variado, ¿no? O sea, no centrarse solamente en algo y nada más, sino poder realmente sentir de la manera en que lo estamos sintiendo, ¿no? Uh-huh. Porque es en paz, es sin... No sé si... a veces uno escucha, no, yo no confronto. Yo no. Pero a veces el amor en algunas personas hace que entiendan que a veces hay que confrontar de una manera inteligente. Yo creo en el amor inteligente. Por supuesto que creo sí. En las acciones inteligentes. Dicen, no, pero yo les digo a mis nenas, les hablo del amor. ¿Cómo vas a hablar del amor inteligente? Y le digo, perdóname. Nenas no son, perdón. Son grandes, ya son 20, niñas casi 30 nieras. Yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que con los años que tengo me di cuenta que es lo que claro, ha dado resultado. Dicen, ¿qué es el amor inteligente? ¿Qué es el amor inteligente para vos? Digo, y mirá. Uno que no daña. Claro, es realmente saber entender o percibir o sentir. No saber si el otro es bueno o malo, qué sé yo. Eso no lo vas a saber nunca. Porque adentro de cada uno de nosotros hay un ser, un bicho, un monito, que uno no puede sostener. Es muy loco, ¿eh? A veces es duro. Y bueno, son las dos pulsiones que ella decía, claro, hoy, que están adentro jugando, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Exactamente, o sea, es que duro. Querer separar el amor de la inteligencia, separar la creatividad del amor, o sea, por eso escribí ese texto, ¿no? Quien quiere separar la política de la poesía, o sea, no separemos las cosas, ¿no? Ejercitemos. Y creo que el núcleo es, ¿hace bien o hace mal? Me hace bien a mí, pero hace mal a los demás, no anda. Hace bien a los demás, pero a mí me hace mal, tampoco no anda. Me hace bien a mí y hace bien a los demás y no daña a nadie, vamos, por ese lado es amor. Bueno, vamos a escribir un tratado sobre el amor, bueno, no sé, nadie se puso de acuerdo sobre lo que es. Y además que estamos infectados de Hollywood, por Dios, les pido, donde los amores son inquebrantables, pero además después resulta que no podemos realizarlo, entonces son amores imposibles y vivimos, claro, sufriendo toda la vida, Dios mío. Claro, claro, es mucho más, bueno, que eso, claro. Entonces, sí, sí, además también lo que se les muestra a los niños con esas películas de príncipes y princesas, ¿no? Tan alejado de la realidad. Pero siempre hubo, mira, yo tuve la posibilidad de ir a un colegio que tenía cine, que era un colegio salesiano, San José, y era raro, era muy loco ese colegio, para mí era muy loco. Ahí vi 2001, Odisea en el espacio. Qué importante. Cuando yo tenía también la vi en el cine del colegio, ¿no? Claro. Ah, mira, a mí no me mostraban eso. Que nos quedamos todos. A mí el cine ya me gustaba porque en el club a donde yo había, donde yo iba, había un cine también, que era un club enorme, provincial. Entonces me decían, nene, quédate en el cine. Y si no, después me quedaron algunos datos, como hacerme la chupina y irme al cine. No me iba a andar a boludear por ahí. Se me dijo, ustedes vayan, yo me voy al cine. Usaba el cine para mí era una cosa. Y también estaba Mary Poppins, o sea, también tuve, me quedé mirando y digo, Dios mío, por Dios. A mí me gustó Mary Poppins. Y había, tenía un compañero que era así, especial. Me decía, y ahora viene la parte en que... Cállate, bueno, a mí la boca, déjame tranquilo, por favor. Pero él quería ver a, bueno, Kubrick y le me dio. Claro, pero me yo vi a Kubrick. Claro. Y Kubrick. Antes de Fera. Kubrick me entró en qué decía el padre Cripps. Decía, y. Y. Nada. O sea, ¿entendieron? ¿Qué van a entender? Claro que no entendieron. Pero bueno, el padre Cripps en ese momento era un irlandés. Nos dio una explicación. 11 años éramos muy chiquitos. Sí, la verdad que sí. Pero. Había cine y había posibilidades y había un cine soso, digamos, un cine que yo, muy lejos, no porque yo era, sino que yo ya había elegido ver Tommy, de Ken Russell. La ópera Tommy. La cabeza, pues, esto, ¿qué pasó acá? Simplemente tenía 15 años, entré colado porque estaba prohibida, la película estaba prohibida, ¿me entendés? Bueno, Horacio Yugone nos manda saludos desde México. Así que, un abrazo de acá. Mi hermano antropólogo. Así que para el que diga que no se escuchaba, viejo, viste que se escucha. Y, o sea, Carlito, no pone bien el, pon el plus. ¿Qué es tenemos el plus? Amigos en Italia que nos están escuchando. Bueno, en hace España, mucho, exacto, le mandamos saludos a todos. A Ruth Vega Puñal, que es una poeta. También no sabes lo que es. Vive en la montaña, ahí aislada, pero es una poeta infernal. Nos ha hecho llorar. La poesía la habita. Con una voz inquebrantable. Así. Hermosa Ruth. Hermosa Ruth, realmente le mandamos un saludo. Bueno, eso es lo que yo digo. Digo que no hablábamos recién que toda esta información, ¿qué información? No. Información está tergiversada, la información, pero mi corazón, se busca. Pero vos, claro, nosotros somos de la, ¿te acordás? De la biblioteca. Bueno, iba a contar eso. Bueno, contalo. Que yo soy amante de las bibliotecas analógicas, porque cuando vos vas en una biblioteca virtual, vos vas a donde vos querés. Vos decís, yo quiero el libro de Borges tal, sí, ¿no? La historia universal de la infamia. Y viene eso, pero en lo analógico vos buscás Borges y aparecen uno atrás del otro las fichas de cosas que vos no estabas buscando. Entonces en el conocimiento lo más importante es encontrarte con lo que no buscabas. Y vos decís, ¡ah! mira esto nunca me hubiera imaginado que, y cuando vas a eso decís, esto me complementa lo que yo sé. Entonces, uno tiene que buscar, o sea, ¿se acuerdan que usábamos mucho el tema de los buscadores? Buscadores de la verdad, buscadores. Ahora, los buscadores son los buscadores de Google o de IA. No, mi amor, que esto no busque por mí, yo soy la que busca. Claro, claro. Sí, no, vos sos el responsable de esto. Pero también... Tenés que ir a comprarlo, si sale una fortuna, si querés uno bueno, tenés que cargarlo, pagar, y esto te da toda la red. Yo conozco gente que vive acá adentro. Sí, sí. Que ya no tiene amigos, y no tiene novia, no necesita, tiene una novia. Pero yo ya vi el tipo que se casó con una robot, que la pagaba cuando no quería que hable. Sí. Bueno, te dieron una, hubo dos películas, Dios mío. No, pero eso lo vi con... ¿Sí? Sí, es una robot hermosa, tiene cara humana, pero el cuerpo así de robot, y ella le hace una sonrisa con el pelo largo así, y él hace así y la paga. Ah, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Sí, ¿hacia dónde vamos? Ahora, es una fantasía masculina. Las mujeres no pensamos en un hombre robot. Yo tengo una. No queremos. No queremos, no. Yo tengo una apreciación. Tenemos tiempo todavía. Tenemos mucho tiempo. No, un poquito de tiempo. No, bueno, un poquito. Pero escucha, yo siempre digo algo. Yo siempre digo algo en contra de mis pares. Yo siempre digo. A ver. Mira, la mujer pare. Sangra vaginalmente, hay que sangrar, por el pichulín, hay que sangrar, todos los meses, con un cosito que para que no sangre, no te manches todo, se dolor. Le hinchan los senos, le crece una panza, pare, o sea, que tiene que abrirse de piernas y de ahí sale un muchacho como acá mi compañero, como yo, que somos hombres, Y el hombre ahí, que lo máximo que puede hacer es ir a ver el parto. Acompañar. Yo he ido a ver el parto. Fuiste a acompañar. Y es... ¡Wow! Hay que volver ahí, ¿eh? O sea, sale... ¡Ay, Dios mío! Son cosas que pasan. Yo creo que el hombre es pobre, no tiene la culpa. Y voy a ser. El hombre fue a la guerra... Tuvo que ir a pelear la... Lo mandaron a la guerra, tuvo que decir que sí. Los mataron a millones. Tuvo que aprender a guardarse el llanto. Tuvo que guardar, era de maricón. Sí. O sea, no seas maricón, che, no llores, los hombres no lloran. No se los abraza. El hombre tiene que, claro, el hombre puede tiene que ir a violento. Trabajar. El hombre tiene permitida la violencia. Y ahí hay una contraposición. Que en la cual no estoy de acuerdo. Yo creo que hoy la mujer madre etérea, como dicen los chinos, que lo dijeron hace 30 años, el motor del mundo va a ser la mujer. Tiene que empezar a comprender, no así pobrecito el boluda, no, tiene que decir voy a acompañar porque es pobre por lo que ha pasado, y yo creo en las vidas pasadas y que todo viene hacia atrás. Es muy difícil salir de por lo que uno ha pasado. Pero cada hay que querer. Amar. Yo que soy una defensora absoluta del género masculino. Perfecto. Yo también. Tengo cuatro hijos varones. Zafamos. Nunca digo, viste que los tipos, o sea, yo siempre cuando hablan así, dice, son todos los tipos iguales, digo, no hablen así de mi futuro novio. Y me dicen, ¿qué? ¿Ya tenés novio? No, del futuro novio. No lo metas en la bolsa esa de que todos los por tipos supuesto, son iguales. Por supuesto, por supuesto. De hecho, soy terapeuta de varones y me encanta realmente. Pero sobre todo admiro a los que quieren cambiar esos patrones. Claro. Sí. Claro. Para mí es muy admirable, porque sin eso no vamos a completar, sin lo masculino y femenino no completamos. No, claro. Ese es el imposible. Tema que por ahí cuesta entender. No podemos hacerlo solos. No, las mujeres lo podemos hacer todos solas, no es verdad. No, ni en la naturaleza, ni en las flores que se polinizan. O sea, no lo podemos hacer. No por un tema de poder, es un tema de necesidad de las dos energías, de las dos polaridades. Es algo muy importante reconocer. Ceci, estamos casi cerrando. ¿Vos querés cerrar con un poema? Yo quiero cerrar con un poema. ¿Cuántos minutos tengo? Nada, cero. Pero no importa. Nada, no digo nada. Porque no importa. El tiempo... Voy a leer... Ahí está. Uno cortito. Un poema de amor que no leí. Es bien, bien. Que es brevísimo. Que empieza con una cita. Dice: "Te espero del otro lado de la piel", de Tanit Navarro. Allí está, como el pan fresco en la mañana de mis huesos que despiertan. Él vigila el desierto de mi ombligo y lo atraviesa a pie desnudo. Contempla sin mirar el revés y el derecho. Toma, porque quiere, lo que ya sabe en sus manos. Conoce esas palabras, murmullos que se vuelven grito. Desaparece por un tiempo en los sitios húmedos, donde habitan todas las delicias oscuras. Ya no tengo cuerpo que no le pertenezca. Y tú, ¿qué flores podrás tocar sin recordarme? El milagro no es misterio, es ahora. Gracias. Ay, Cecilia, gracias, Cecilia. En serio, muchas gracias. Gracias por haber beso estado enorme, acá. Nena. Gracias. Gracias por haber venido. Justo que hablamos del amor el y amor. Es el cierre perfecto. Y el amor. El amor. Cerramos con todo el amor. Maestro, buena semana para todos. Gracias, gracias por el espacio. Gracias por esa maravillosa gracias, técnica. Andrés. Gracias a la radio. Un gusto haberlos acompañado. Favor, gracias, muchacho. Andrés. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estaban allí del otro lado. Totalmente. Sí. Hay que comprar un nuevo plus, Carlito Swan. Osan, por favor, hay que comprar un plus. Un beso grande. Chau. Hasta el lunes beso que viene. Para todos. Chau, nos vemos. Bienvenidos al aire de la Minga 94.7 Radio Comunitaria.